Marianne, escúchame bien, chiquilla morena. El sol salió a pasear y se ha vuelto a esconder. Quizás se esconde al mirar la gente con penas. Marian, pequeño volcán, aprende a querer. Y en una noche de estrellas serás la más bella. Y en una playa perdida serás el palmar. Palmar y estrella muy bella, también muy pequeña. Marian, pequeño volcán, aprende a querer. Marian, yo quiero cantar tus manos sinceras. Jugar contigo, encontrar un mundo mejor. Aprender tu respuesta feliz sin dobles promesas. Buscar arco iris y sol en cualquier temporal. Marian, pequeño volcán que quita mis penas. El sol salió a pasear y se ha vuelto a esconder. Marian, pequeño volcán, estrella pequeña. Marian, pequeño volcán, aprende a querer.